Una vez más, estoy aquí, echándote de menos. No sé por qué diablos aún te defiendo, si te has enfocado en tratarme mal. Aunque me lastimas, todavía no aprendo a dejar a un lado lo sentimental. No sé por qué diablos estoy tan sensible. Me estoy esforzando para no llorar. Quiero aparentar que todo va increíble, pero este dolor me empezó a desarmar. No sé por qué diablos hostigo, suplicándote que regreses conmigo. No sé por qué diablos mi estado de ánimo depende de ti. No sé por qué diablos escucho canciones que me lastiman mucho. No sé por qué diablos me duelen las cosas que puedas hacer. No sé, pero duele tu adiós, tu ausencia, tu olvido. Dueles tú. No sé por qué diablos estoy donde mismo. ¿Será buena idea largarme de aquí? Hacer el amor con un espejismo. No es tan especial como hacértelo a ti. No sé por qué diablos os digo, suplicándote que regreses conmigo. No sé por qué diablos mi estado de ánimo depende de ti. No sé por qué diablos escucho canciones que me lastiman mucho. No sé por qué diablos me duelen las cosas que puedas hacer con él. No sé por qué diablos me cuesta trabajo desaparecer.